Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 10 de mayo del año 2020. Quiero partir con lo siguiente. Una carta a nuestros auditores, una carta online. Estimados auditores, hace 10 días de común acuerdo y tal como lo informé la semana pasada, tomamos un acuerdo con 7 trabajadores de los 16 que tiene nuestra emisora y decidimos adscribirnos a la Ley de Protección al Empleo al 50% de la jornada de trabajo. El viernes recién pasado, el diario La Tercera publicó la noticia vinculándola a la situación económica por la que atraviesa el Partido Comunista, que a la fecha constituye nuestro principal cliente. Por supuesto, la crónica no daba cuenta de algo que les dije, que varios otros clientes habían puesto fin a sus contratos debido a la crisis por la pandemia del coronavirus. La crónica no se detuvo en el hecho de habernos adscrito a la ya mencionada ley, sino que escaló hacia una supuesta deuda de nuestra emisora que alcanzaría a 3.600 millones de pesos. Ante mi reclamo a la periodista de La Tercera y dado la equivocada de información, debieron rectificar y situar la cifra en el monto que correspondía, 3.600.000 pesos. Tampoco se detuvieron ahí y fueron al momento económico que vive el Partido Comunista, debido a retenciones que le ha realizado el CERVEL, situación que dirigentes del Partido Comunista han explicado ya en otros medios. Pero claramente el objetivo no era solo informar por parte del diario La Tercera ni del jefe de prensa o editor que indicó a la periodista el artículo que debía escribir y publicar. Era lo que ésta desataría en las filas de la ultraderecha, con su guaripola a la cabeza, un señor de apellido Kass, que liberó a sus perros de presa en las redes sociales para denostar a nuestra emisora y, por supuesto, al Partido Comunista. También salieron a la palestra parlamentarios de Renovación Nacional, de Evópolis y la UDI. Ah, y también algo que me extraña, una emisora que en el último tiempo ha despedido cerca de 50 periodistas y trabajadores en general. Me refiero a la Radio Bío Bío, con uno de sus dueños, uno de los señores Mochiati, rasgando vestidura contra nuestra emisora y, por supuesto, contra el Partido Comunista. Todos ellos, en general, han tratado de hacer un picnic con la situación que vivimos. En lo que se refiere a la derecha, tenemos claro, se debe a nuestra línea editorial, ya que somos uno de los pocos medios que mantiene una voz distinta al monopolio comunicacional de propiedad de los grupos económicos y, por ende, de la derecha política de nuestro país, que verían con ojos esperanzadores para su dominación absoluta que nuestra emisora pudiese bajar sus transmisiones y dejar de existir. Este lunes 11 de mayo se cumplirán 11 días desde que solicitamos adscribirnos a la Ley de Protección al Empleo, que tampoco tiene de eso, o hasta el día de hoy no tenemos respuesta de si nos aceptaron o rechazaron. Pero esa no es la preocupación de La Tercera, menos de la derecha. De no haber respuesta, retiraremos la solicitud y veremos cómo podemos resolver nuestra difícil situación económica y, lo principal, cómo terminar de pagar el sueldo completo a los trabajadores que han tenido, a pesar de las muchas dificultades que enfrentan, la comprensión de nuestra difícil situación. Hacemos este comienzo del programa de Domingo a Domingo porque creo es una obligación mostrar lo que está pasando a nuestros auditores. Así que muchas gracias por su comprensión. Quería partir con esto. Me imagino que ustedes habrán leído la prensa estos días, habrán escuchado alguna radio por ahí mediante. Y bienvenido, Javiera, que ya tiene la conexión, la veo completa. Patricio Palma, Hugo Guzmán. Bienvenidos a este De Domingo a Domingo, sin restricciones, Día de la Madre. Cada cual tendrá su opinión al respecto, pero hoy es el Día de la Madre. Bienvenido. ¿Quién parte? ¿Quién parte? Don Patricio. Estamos con un problema de audio con Patricio. No. Tiene apagado el teléfono, apagado el micrófono, algo está, no está funcionando ahí. Tiene razón. Ahí sí. Bueno, sumándonos en primer lugar a esto del Día de la Madre, que es un acontecimiento internacional que impacta profundamente en la vida social y en el comercio de las sociedades. Y recojo tal vez palabras hermosas que se publicaron en un WhatsApp del grupo de trabajo al cual yo pertenezco, en el que se indica lo que es el compromiso, lo que es la actitud, es la dedicación de las mujeres cuando participan en un colectivo en el cual se abordan labores que a veces son difíciles, a veces son ingratas. Así es que creo que es un día importante, no por lo comercial. Recordemos que es el día que más se vende en el año por parte del comercio, sino que por el significado que tiene la lucha de la mujer en nuestro tiempo. Creo que el Día de la Madre debe ser centrado en aquello, en reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, la igualdad con que debe participar en todas las decisiones y el reconocimiento, por cierto, de su función que no debe ser olvidada jamás, que es la de contribuir de manera tan importante a la preservación de la humanidad. Así que lo primero es eso, es participar de este día haciendo este homenaje que se merecen todas nuestras mujeres en el mundo. Muy bien, pues. Javier o don Hugo, ¿quién? Vamos con Hugo, que estoy terminando de ver. Don Hugo. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Por menos yo. Porque veía. De madre. No, bueno, también, evidentemente, en el sentido que tiene del reconocimiento a la labor de las madres trabajadoras, las madres campesinas, las madres profesionales, aquellas mujeres que realizan un sinnúmero de actividades y que hoy, bueno, como decía Patricio, esto, o incluso Julio, que esto puede ser polémico respecto al uso comercial de esto del Día de la Madre, pero es una oportunidad, yo creo, de reivindicación también de derechos, es una oportunidad de reivindicación de las demandas de las mujeres, sobre todo en un contexto específico como el nombramiento que hubo de la nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género, que ha tenido un rechazo transversal y muy amplio. Básicamente, como decían una académica de la Universidad de Chile, porque no garantiza ninguna seguridad respecto a lo que debería ser la defensa de los derechos de las mujeres. Y en eso específicamente las mujeres que son madres, que tienen que desarrollar doble, triple jornada laboral, que además son las que asumen de manera muy directa el tema de lo que enfrentan los hijos con una educación privatizada, con discriminación, en medio muchas veces de una situación de pobreza. Entonces yo creo que el día de hoy debería apuntar a eso y por supuesto también valorar con felicidad, con alegría a quienes hoy pueden compartir con sus madres virtualmente, directamente, etcétera, pero también como decía Patricio, esta es una fecha internacional, en muchos países se está celebrando y bueno, saludar eso. Respecto a la, yo quería hacer una a las palabras iniciales de Julio. Yo creo que este también es un momento de volver a reiterar y enfatizo eso porque ya es reiterativo, pero no por ello deja de ser necesario el tema del sistema medial que existe en nuestro país, que es un sistema medial hegemónico, duopólico, monopolizado, con una falta de equidad tremenda de parte del Estado, con una afectación a lo que debería ser la pluralidad informativa y analítica en nuestro país. Y claro, se pueden vivir situaciones específicas en momentos determinados, pero en el fondo lo que hay es un tema estructural que nuestro país no se ha solucionado. Nuestro país, a nivel de América Latina, Europa y Norteamérica, es decir, Estados Unidos, Canadá y México, nuestro país es el que tiene la mayor concentración de propiedad privada de medios de comunicación. Y eso indica lo que se ha definido como una dictadura comunicacional. Ese es un hecho real. Hoy la gente se sale a la calle, bueno, ahora con la pandemia es más difícil, pero la gente que puede salir a la calle a un kiosco se encuentra con que los medios, los periódicos que están ahí son de dos empresas privadas y no tiene acceso a otros canales de información. A nivel de radiodifusión, un alto porcentaje de las radios pertenecen a empresas transnacionales, extranjeras. En televisión también hay participación de cadenas multinacionales, transnacionales, y en otros casos también son grupos económicos privados los que tienen en sus manos los canales de televisión. Más del 80% del avisaje del Estado se va a estas empresas privadas. No hay un criterio de repartición equitativa del avisaje estatal. Nadie está pidiendo que un medio que tiene determinado tiraje, por ejemplo, reciba una sobredimensión del avisaje, pero sí que sea equitativo. Eso en nuestro país no existe. Entonces, y también hay otros elementos que tienen que ver con las prioridades que se da dentro de las fuerzas democráticas, progresistas de izquierda. Yo quiero señalar que a mí me parece que dentro del campo opositor sigue primando, no en todo el campo opositor, pero en un gran sector del campo opositor, sigue primando la tesis de la exconcertación, de que es preferible tener un recuadro en un gran medio de comunicación a apoyar a los medios alternativos. Esa es una realidad. Y eso también se ha reflejado en atrasos, en congelamiento de cambio en la legislación respecto a medios de comunicación. Y en esto, insistir, como decía al inicio, reiterar que aquí no se trata de una defensa arbitraria respecto a algún tipo de medio, no, se trata de que se respeten condiciones de pluralismo y se respeten condiciones de equidad en relación a todos los medios que deben existir en nuestro país. En las llamadas democracias modernas, dentro de sistemas económicos neoliberales, en muchos países europeos, en Estados Unidos, México y Canadá, como se hablaba anteriormente, en América Latina, está en mayor o menor medida está garantizada la existencia de medios plurales, y eso lo garantiza el Estado. Y en todos estos países que yo señalo, estas regiones que yo señalo, no estamos hablando de que hayan gobiernos o que hayan modelos económicos que tengan un corte estatista, como se dice, o de otro tipo, sino que hay un concepto respecto a que el sistema democrático requiere de la pluralidad informativa y comunicacional como parte de él, si no es un sistema que no es sano. Así que me parece que incluso en esta situación que estamos viviendo de la crisis sanitaria, que tiene un impacto como crisis económica, como crisis social, también está llevando una crisis comunicacional, y esto se va a ver en los próximos meses de la gran cantidad de medios que van a ser afectados. Y hablo de los medios alternativos, pero también hablo de los medios comunitarios, de los medios regionales, de los medios sindicales, de los medios sociales, que se van a ver afectados. Y nuevamente, los grandes consorcios monopólicos de las comunicaciones son los que van a tener mayor acceso al crédito, seguramente mayor acceso al avisaje estatal, y los otros medios van a quedar absolutamente desprotegidos. Entonces a mí me parece que en el marco de las prioridades, por supuesto, que hay en el país, estamos viendo una situación que es necesaria atacarla estructuralmente y atacarla seriamente y de fondo, no como, como situaciones parciales o particulares. Y en eso termino con esto, desde el mundo periodístico, volver a reiterar un llamado a las fuerzas democráticas, progresistas, izquierdas, que le den el valor a este tema. Porque si seguimos con la tesis de que instaló la, la desconcertación, de que era más importante tener un espacio en los medios monopólicos que reforzar los medios alternativos, bueno, es muy difícil que, por ejemplo, en materia legislativa podamos avanzar. Y eso está vinculado también a los derechos laborales de los periodistas. Hoy los periodistas son los que están presentando un sinnúmero de problemas en su labor profesional, cargas laborales, exceso de los horarios de trabajo, sueldos bajos, hay un abuso en algunas empresas en relación a los estudiantes en práctica, que se les usa para evitar el pago de sueldos. Entonces también hay una situación que le ha señalado el Colegio de Periodistas reiteradamente respecto a una precarización del trabajo profesional de los periodistas y evidentemente de todos los trabajadores de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no solo trabajan periodistas, trabajan profesionales, técnicos de otras ramas que también se están viendo afectados. Y bueno, antes de la pandemia, es importante decirlo, antes de la pandemia se estaban realizando decenas de despidos, si no cientos de despidos, en medios de comunicación a lo largo del país, a pesar de que se mantenían sueldos altos para los directivos, para los gerentes, para los directores, no se tomaban medidas que, insisto, a mí me parece que deben ser estructurales. Javiera. Y bueno, saludarlos a todos y todas, estamos con todo ok desde el Facebook, desde las 11 vamos a estar por el Instagram, le comentamos a los auditores y auditoras de la radio. Yo quería partir brevemente también reconociendo a las madres, a todas aquellas que tienen un pequeño día en el año para poder tener una labor que es que sea reconocida, por decirlo así, y lo importante que es que este reconocimiento sea un reconocimiento que vaya más allá de quizás tener solo un día. Yo no tengo obviamente nada en contra de los saludos, de hecho me gusta también pasarlo con mi familia, con mi madre, pero creo que también es importante ir poniéndonos desafíos que vayan más bien de la mano con que esta labor doméstica no sea solo reconocida como un acto de amor, sino que también pueda tener un reconocimiento porque todo el trabajo doméstico que en general realizan las madres es trabajo al fin y al cabo, y no porque sea un trabajo realizado hacia tus propios hijos o hijas, tiene que ser un trabajo que no tenga ningún tipo de reconocimiento y que dejen una desprotección muy grande a la mujer chilena al no tener pensión, al no tener cotizaciones, imposiciones y todo lo que conlleva esa situación, siendo que se realiza un trabajo que es súper importante en todos los hogares del país y que es una labor general asignada socialmente hacia las mujeres. Este Día de la Madre, en un contexto de los 54 días que se estuvo sin ministra de la Mujer y que ahora se ha iniciado una campaña a raíz de la designación de Macarena Santelices como ministra, la campaña de No Tenemos Ministra, que ha sido muy activa en redes sociales. Obviamente se entiende de que no están los tiempos ni las condiciones de poder ir a la calle, a la movilización social como la tenemos en general concebida en nuestras mentes, pero donde sin duda esta designación ha generado una molestia tremenda porque es una ministra que ha sido negacionista y donde no hay ni una garantía de protección para las mujeres de Chile, lo que se suma a cuestiones bastante graves como declaraciones que ella ha tenido contra la población migrante, y eso también se entiende en el contexto de la desprotección generalizada que tienen las mujeres, por ejemplo, migrantes, que también son mujeres y que también tienen todo el derecho a estar representadas en un ministerio como el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género. Entonces, digamos, como sumar el elemento de la campaña de no tenemos ministra. Y solamente como una pequeña pincelada, en una semana donde en general nos pilla de manera, al menos con hartos cuestionamientos desde el análisis internacional hacia nuestro país y cómo ha ido tratando el coronavirus, esta pandemia, donde vemos, bueno, hay una página, la recomiendo, se llama endcoronavirus.org, donde compara las distintas curvas de cómo ha seguido desarrollando el gráfico en distintos países del mundo y donde se ven al menos los resultados de nuestro país, donde al contrario de este supuesto aplanamiento de curva por el que todos queremos que pase, porque obviamente no queremos una pandemia que al final amenaza la existencia de nuestros compatriotas, pero donde se ve que la estrategia que al parecer está tomando el gobierno, la verdad es que no está teniendo mucho eco. Y bueno, esto también en un contexto de la ampliación de la cuarentena, donde más de 5 millones de chilenos en la región metropolitana se encuentran en sectores con cuarentena, y también de un avance importante esta semana en términos de la capacidad de los hospitales y del sistema hospitalario chileno, así como también este conteo que ha sido bien cuestionado en términos internacionales de, bueno, las personas que han fallecido, pero también de las personas contagiadas. Eso como en términos generales respecto a mi parte. Aviso que ya comuniqué a nuestra invitada, estoy esperando a que se meta a la conversación. Correcto. Perfecto, estamos. Don Patricio, algo que comentar, completar. Bueno, yo creo que el tema más relevante, por cierto, que nos afecta a todos, es el desarrollo de la enfermedad en nuestro país. Y tal vez más allá de la discusión sobre las cifras, que realmente es una discusión muy compleja, en donde no es fácil opinar, en donde no todos tenemos la competencia para opinar sistemáticamente o con algunos argumentos científicos, hay que reconocer ciertas realidades. Creo que la conversación nuestra tiene que ir sobre todo por ese lado, más que detenernos en una cifra en particular, en una información que falta o en algún dicho de alguna autoridad que es cuestionable. Creo que esa es una discusión muy compleja en la cual serán los expertos los que tengan la última palabra. Sin embargo, creo que hay que precisar y hay que insistir en que lo que está ocurriendo en nuestro país, en particular el hecho de que estemos hoy día en la región metropolitana con una cuarentena que afecta a casi 5 millones de personas, es decir, una cuarentena que afecta a mucho más de la mitad de esta región en población, tiene que ver con el manejo que se ha hecho de esta crisis. Y en ese sentido, yo creo que es lamentable tener que reconocer hoy día que el presidente Piñera se equivocó rotundamente y que es responsable políticamente de la grave situación sanitaria que nos estamos comprometiendo. Y hay que decirlo con toda claridad, porque si uno mira efectivamente las curvas que se han dado a conocer en distintos medios, observa que el brote de la epidemia en la región metropolitana alcanzó proporciones inquietantes y que se vio obligado el presidente a dictar esta cuarentena en las mayores comunas, las más populosas de Santiago, pero después que su propia política incitó de alguna manera a que gran parte de la población de la región metropolitana descuidara el control que era necesario mantener estrictamente sobre la propagación de los contagios. Las imágenes objetivas, no las opiniones de algún analista, las imágenes objetivas de la enorme cantidad de santiaguinas y santiaguinos en las calles de Santiago, en los días previos a que se tuviera que dictar esta cuarentena, demuestran que efectivamente la salida publicitaria, la salida comunicacional del gobierno en los días previos a la intensificación de la pandemia en Chile fue extraordinariamente infortunada. Y en estas cosas no basta decir infortunada, hay una irresponsabilidad importante que de la cual tiene que hacerse cargo el gobierno cuando pretendió dar por terminada la situación de extremos cuidados y empezó a llamar a desarrollar una nueva normalidad, anticipándose con esto a lo que ha ocurrido en muchos países del mundo, países con los cuales tenemos muchos vínculos, en que han extremado las medidas durante un periodo largo, y las curvas muestran la diferencia entre Nueva Zelanda y Chile, por supuesto, y entre otros países y nuestro país. Se colocó en ese sentido el presidente Piñera a la misma altura que Trump, a la misma altura que Bolsonaro, pretendiendo ignorar los efectos trágicos que tiene una pandemia de este tipo en los ciudadanos y tratando de salvar a cualquier precio los intereses comerciales, de negocios y financieros de las empresas afectadas económicamente por la crisis. Creo que fue un error garrafal, una irresponsabilidad de la cual hoy día nos tendremos que arrepentir, porque el crecimiento de la curva de contagios en la región metropolitana sobre todo, pero sin olvidar las otras, ha sido extraordinariamente alto. Y esto es grave, porque en el momento que se copa la capacidad hospitalaria, la capacidad de atención, especialmente en camas críticas a los pacientes que llegan, se empiezan a producir situaciones tan infortunadas como que va a fallecer gente en su domicilio. Ya tenemos un par de casos. Y yo no culpo a los hospitales, soy súper claro en esta cuestión. Me parece una barbaridad culpar a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud, por situaciones que están mucho más allá de sus capacidades físicas. Es recontra fácil criticar a un hospital desde una radio o desde un medio de comunicación. Que alguien falle, bueno, es parte de la naturaleza humana. Estamos en una sociedad de personas imperfectas. Pero culpar al sistema, como se pretendió insinuar hoy día, y como se ha pretendido insinuar en varios medios a propósito de situaciones que han ocurrido durante la semana, me parece extraordinariamente delicado. Digamos, estas acusaciones de que el hospital rechazó hacer el examen a una persona, ahora que no se atendió a una persona que estaba en su casa y que falleció, y así varios casos, me parece a mí extraordinariamente delicado porque afecta la moral necesaria de los que están dando el combate principal a la epidemia, que son precisamente el personal de salud. Me parece increíble que alguien que está exponiendo su vida todos los días sea cuestionado por eso. Hay que pensar lo que significa cuestionar al personal de un hospital hoy día. Entonces yo no cuestiono eso, lo que sí cuestiono es la grave responsabilidad del gobierno en una situación en la cual indujo a la población a pensar que ya no era necesario mantener el rigor de los cuidados. Esa es una barbaridad y el resultado está a la vista. Está a la vista y se está copando la capacidad de los hospitales con el aumento de los contagios. Tanto así que incluso en las comunas más acomodadas de la región metropolitana ha aumentado enormemente el número de contagios en comunas en que se suponía había pasado lo peor. Estamos hablando nuevamente que Las Condes, que Vitacura, que Los Barnechea se ponen a la cabeza de los aumentos de contagios. Entonces creo que estamos viviendo una situación grave. Hay que hacer el llamado, porque el llamado es un llamado de humanidad a que los chilenos nos cuidemos, a que hagamos lo posible por terminar rápido con esto. Y agregaría un último comentario. Claramente se perdió la oportunidad de haber preparado una cuarentena que no costara lo que va a costar a la familia chilena. Es decir, si en lugar de la discusión por volver al trabajo se hubiese pensado en lo que iba a ocurrir y que era necesario tomar precauciones para atender a la cantidad de personas que en nuestra región metropolitana y en el país van a quedar indemnes frente a la crisis económica, van a quedar cesantes, no van a tener que comer. Si en lugar de pensar en reactivar un mall, se hubiera pensado en distribuir cajas con alimentos para las familias, la cosa sería hoy día muy distinta como lo hicieron algunos grandes países capitalistas incluso, en donde no se vaciló en ayudar durante algunos meses a las personas para que pudieran mantener la cuarentena. Porque es re fácil también plantearle a una persona que se quede en su casa sabiendo que esa persona no tiene ingreso, no tiene que comer. Entonces el hambre exige salir a hacer algún trabajo que permita llenar la olla. Y yo celebro que la solidaridad del pueblo se esté manifestando en la manera tradicional que lo ha hecho nuestro pueblo, en la olla común, en la gestión solidaria. Pero creo que el gobierno se equivoca rotundamente, una vez más, cuando niega los recursos necesarios para aliviar la situación de los que están más desposeídos frente a la crisis. La tramitación del ingreso familiar mínimo de emergencia ha sido una vergüenza, y es una vergüenza que se continúe siendo una política equivocada de pensar que se puede dar una miseria de sueldo o de dinero y que se va decreciendo en los meses siguientes. A ver, pues esto es una barbaridad. Decimos cosas que son las cosas serias y complejas que están pasando en nuestro país hoy día. Perfecto. Gracias, Patricio Palma. Estamos ya en contacto. La vemos ahí en la pantalla a la jefa de bancada del Partido Federación Regionalista Verde Social, la diputada Alejandra Sepúlveda. ¿Cómo está, Alejandra? Gusto saludarla. Un abrazo grandote a todos los que nos están escuchando a través de Radio Nuevo Mundo. Sí, estamos por Facebook. Estamos por Facebook Live y estamos por varias otras plataformas. Sí, así es. Bueno, partamos por algo, diputada. Usted es diputada de un distrito bastante extenso en la región del Libertador, General Bernardo Higgins, y bueno, con la cantidad de comunas impresionante que hay ahí, ¿no? Son muy grandes. Sí. No las voy a mencionar todas, pero hay por San Fernando son las grandes, Chimbarongo, San Vicente, Pemu, Pichidegua, ahí podemos seguir. Navidad, inclusive el rincón allá de la región. ¿Cómo se ha estado enfrentando en su región la situación de la pandemia, diputada? Bueno, primero decir que yo represento además la provincia. Yo siempre digo que soy provinciana, que no soy más que región, más bien provinciana. Correcto. Estoy en San Fernando, que es la capital provincial de la provincia de Colchagua, hasta incluso un cierto Cardenal Caro, que es una provincia muy, muy pobre, muy empobrecida, además con una gran cantidad de adultos mayores. La verdad es que se ha dado un poco, yo diría con mucha responsabilidad, somos una provincia y una región que tiene muy poco contagio. Pero a pesar de eso también tenemos mucho turismo en la zona de la costa, y en donde la gente se ha organizado y ha reclamado precisamente para defenderse de que no vengan los santiaguinos, que se haga el turismo en forma normal como se ha hecho en este último tiempo. Recordar las peleas que hemos tenido con la gente que viene a hacer surf, ¿no es cierto?, de Santiago, las complicaciones que hemos tenido en Navidad, etcétera. Entonces yo creo que además tenemos algo que nos ayuda mucho, que somos muy rurales, ¿no? Entonces, la ruralidad también nos permite un distanciamiento que es geográfico, que es más bien normal para nosotros. No tenemos esta aglomeración de tantas personas en una ciudad como Santiago, Concepción. Entonces, la idea la nuestra es que ojalá de tener el turismo, que venga mucha gente de Santiago, y el autocuidado. Yo creo que en eso la gente, las personas, las familias, que estamos muy conscientes de eso. Pero ha costado mucho y tiene mucho que ver también con esto de los recursos que se tengan que inyectar a la familia para tener una tranquilidad en el desarrollo normal de su actividad. Hugo. Diputada, buenos días. Hola. Saludos a Hugo Guzmán. Oye, diputada, yo le quería preguntar un tema que, bueno, es un tema muy de fondo, pero ha estado en la contingencia. Esta discusión en torno al monto del ingreso de familiares de emergencia. En definitiva, el gobierno ha insistido que no se puede presionar más al fisco. Bueno, uno ve estudios de centros de investigación académicos que plantean lo contrario, que hay capacidad de endeudamiento, de que el fisco tendría más recursos. Si usted pudiera explicar sintéticamente ¿Cuál ha sido la postura de la oposición respecto a esto? Mira, primero yo creo que tenemos muchos ejemplos en donde el gobierno ha sido absolutamente inflexible en relación a esto, y no entender qué es lo que le está ocurriendo hoy día a la familia chilena. Cuando hablamos de los montos de 65.000 pesos y que va bajando durante, ¿no es cierto?, estos tres meses, pero además y podemos a lo mejor entrar en cierto grado de detalle en lo que estamos viendo en esta reunión, digamos, porque lo que dice además es bajo el 40%, ¿no? O sea, esos montos son aquellos que están, ¿no es cierto?, en una ficha de protección social bajo el 40%. Pero si incluso nosotros vamos a la ficha de protección social, o sea, cómo es la focalización, también tenemos muchos problemas, porque después dice solo dos tercios, ¿no es cierto?, el dos tercios de esos 65 mil va a la familia entre el 40 y el 60. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia en la vida real? Porque cuando uno va a la calle, ¿no es cierto?, y dice, ¿cuál es la diferencia entre una familia que tiene el 40% hacia abajo y cuáles son las que tienen del 60% hacia abajo? Y vamos entonces a cómo está hecho el instrumento. Entonces, frente a esa situación, estamos más complicados, porque la focalización también es incorrecta. Te pongo, ¿cuánto tiempo tenemos? Pero te pongo un solo ejemplo. Un campesino de la reforma agraria, ¿no? Un campesino de la reforma agraria de aquí, de mi distrito, de donde yo represento, tiene dos roles, el de la reforma agraria de la parcela y la reforma agraria del sitio. Al tener dos roles, pero además es un campesino que ya tiene más de 75 años de edad, esa persona está en el 60% sobre el 60% por tener dos roles y por creer que esa persona es rica. Entonces la complicación es aquí que incluso esa focalización del 40 o el 60% ya es errada frente a ese instrumento. A esa persona no le llega nada, ni siquiera a su esposa, ¿no es cierto?, a su señora, a su pareja, que además no puede tener la jubilación de la dueña de casa, que en el primer gobierno de Piñera se les quitó esa pensión. Entonces, ese te puedo dar muchos otros ejemplos, ¿no es cierto?, donde las temporeras y temporeros, por ejemplo, de nuestra región, ¿verdad?, que tienen un periodo de trabajo de 3-4 meses, cuando tú incorporas en la ficha de protección social, a pesar de tener un finiquito, ¿ah?, incorporado en esos 3-4 meses, también no está dentro del ámbito del 40%. Entonces, es muy engañoso, primero, el instrumento. Segundo, sin duda tenemos la complicación de la disminución de los meses, que es lo que nosotros hemos planteado durante todo este tiempo, que debería ser permanente, que debería ser una cobertura mayor, o sea, del 60% hacia abajo, no del 40. Bueno, y el monto, que para nosotros nos parece absolutamente insuficiente frente a los niveles de cesantía que hoy día estamos teniendo. Patricio Palma. Claro, habría que agregar tal vez la situación que se va a presentar o que ya se está presentando, que ese registro de 40% o de 60% se refiere a una situación que ya pasó. Claro. Porque, persona que hoy día pierde la pega, ¿no? Y esto yo creo que es importante comentarlo contigo. La persona que hoy día pierde la pega puede haber pertenecido al 60 o al 65%. Sí. O sea, puede haber tenido una situación relativamente buena, pero igual perdió la pega, igual no tiene reservas. Claro. Entonces, lo que estamos viendo es una situación realmente gravísima generada por esta inflexibilidad del gobierno. Yo creo que sería bueno que tú nos contaras qué iniciativas están tomando como parlamentarios, qué cosa ha hecho la oposición para tratar de revertir esta situación, porque yo creo que es la más grave de todas en el periodo que viene. Mira, yo creo que lo bueno que hemos hecho, que frente a esta ley hemos tenido un cierto grado de unidad que nos había costado mucho sostener en las otras leyes anteriores. porque por primera vez se hizo un documento en conjunto, ¿ah? Se hizo una reflexión en conjunto, y además se incorporaron varios, que a mí me tocó participar en algunas reuniones de expertos de cada uno de los sectores, que eso fue muy bueno, porque desde la A a la Z de la oposición se pensó en que esto era absolutamente insuficiente y que había la posibilidad además de crecer, que eso es muy importante, ¿ah? De crecer en el endeudamiento, de crecer en la flexibilidad, de crecer en que el gobierno diera más. Pero a mí me pareció tan impresentable esto del gobierno, que no ha tenido ni un grado de flexibilidad, ni uno, pero ni uno. Entonces, eso demuestra que no se entiende, primero, la posibilidad de que la oposición pueda mejorar un proyecto de ley. Segundo, en que se entienda que el gobierno tiene que tener grados de flexibilidad, ¿no es cierto?, para aprobar un proyecto. Ha sido absolutamente rígido, impuesto, con cero diálogo. Nosotros pensábamos, fíjate, que íbamos a tener que nosotros, frente a la posición nuestra, iba a tener cierto grado de flexibilidad en el Senado. Eso tampoco ocurrió. En el Senado fue exactamente igual, pero afortunadamente nos mantuvimos relativamente unidos también en el Senado y se rechazó. Entonces, lo que va a ocurrir ahora, lo más probable, es el veto que va a presentar, al parecer, ya por lo menos nos van a citar el día martes a ver el veto del presidente. Ojalá que entre y que sea un poco, o sea, que sea distinto, que podamos tener alguna cosa mejor. Pero además, y eso es como una premisa, hay una carta que están firmando hoy día, ¿no es cierto? La firmamos la mayoría de las bancadas de la oposición, como también dentro de la Cámara, como el Senado, y se están incorporando alcaldes, se están incorporando actores sociales, que va a permitir, ¿no es cierto?, decirle: mire, presidente, la sociedad en su mayoría, aquellos que representamos a través del voto popular, pensamos que esto no puede ser, y una carta que se envía al presidente de la República. Javiera. Alejandra, hola, un gusto. Hola, Javiera. Bueno, que todo resultó bien. Sí, resultó bien. A mí me cuesta un poco esta cuestión, ¿eh? Me cuesta, ¿no? Pero está súper bien, está súper bien. Alejandra, yo quería preguntarte también por la designación de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Macarena Santelices, que, bueno, ha sido ampliamente criticada por... el negacionismo con el cual ella habla, pero también por un montón, digamos, de actitudes que son bien contrarias al movimiento feminista y de defensa de las mujeres. Yo primero, a mí me gustaría, así como uno dice, qué mal está el gobierno que tuvo que sacar una alcaldesa. Saquémosla primero de quién es pariente, pero qué mal está el gobierno, tiene que sacar, ¿no es cierto?, alguien que está en un cargo para poder reemplazar a otro. Y uno se pregunta, fíjate, si es que todo el mundo está diciendo que no al presidente de la República de asumir un cargo, que todo el mundo le está diciendo, mira, sabes que no, porque uno no puede entender este disparo a los pies y este autogol que se dan hoy día con esa brutalidad, ¿no? Con esa brutalidad de incorporar a alguien que además uno dice, yo no elijo en qué familia nacer. Pero ella además dice, aquí yo creo que esto se hizo bien, o que la dictadura, ¿no es cierto?, tuvo esto. Entonces no asume ninguna historia, y de todo el dolor que ha provocado esta tremenda dictadura en el país, y que la sigue provocando. Entonces yo creo que es un disparo a los pies y la imagen que está dando además es que podría haber elegido cuántas mujeres de derecha pueden tener este cargo, y elige a esta persona teniendo un disparo a los pies de todas las complicaciones, no solo de su propio sector, porque Renovación Nacional hace tremendas críticas también, sino nosotros desde la oposición y desde el movimiento feminista hoy día, que además es uno de los movimientos más importantes hoy día que tenemos en el país, desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista de la idea, desde el punto de vista mundial también. Yo creo que, es un error de primera línea, y yo creo que el gobierno está absolutamente perdido hoy día. Estamos conversando con la diputada Alejandra Sepúlveda, jefa de bancada de diputados del Partido Federación Regionalista Verde Social. Diputada, volviendo al tema de que estábamos anterior, antes del tema de la nueva ministra de la Mujer, que como bien dice usted tiene bastantes objeciones por parte de muchos sectores, volviendo al tema del ingreso familiar de emergencia que estaba discutiendo el Parlamento, la campaña que ha hecho el gobierno por esta dominación que hoy día tiene sobre los medios de comunicación, que es brutal, ha sido de que la oposición es responsable de no estar dando paso al bono que necesitan la gente más necesitada del país, valga la redundancia. ¿Cómo se puede salir al paso de una campaña tan brutal? Porque yo quiero decirle que ministros, parlamentarios, aparecen a cada rato en la televisión diciendo que la oposición se ha puesto a obstruir la posibilidad de que el gobierno le entregue un bono a los más pobres de Chile. Mira, eso lo hemos vivido en todos los proyectos de ley, ¿eh? En todos. Yo creo que como este le hemos negado, ¿eh? Pero no nos ha pasado en todos. O sea, yo estoy en la Comisión de Trabajo también. Y en la Comisión de Trabajo, créeme que es una pelea permanente. O sea, lo que nos pasó, por ejemplo, en el Pilar Solidario, ¿eh? En el Pilar Solidario, no sé si ustedes recuerdan también, en que nosotros no lo aprobamos y que nosotros siempre estamos tratando de actuar como al límite, ¿no? Porque es la única forma que se entienda que hay otras posibilidades. Porque lo único que quiere es que nosotros digamos sí, sí, sí, frente a todos los proyectos y que lo saquemos rápido, o sea, que efectivamente seamos un buzón. Yo creo que la arremetida ha sido tremenda desde el punto de vista comunicacional. Pero también nosotros hemos tratado de ir explicando que pocas veces yo diría desde el punto de vista del monto, cuando uno le dice, mira, son 65 lucas, que va bajando, que son 3 meses, y cuando uno además dice, solo para el 40%, la gente dice, ah, chuta, ya. Que se necesita la plata luego, es verdad. Se necesita la plata luego, la gente lo está pasando muy mal y se necesita. Pero también el gobierno, ¿no? Tiene que entender que aquella... Y por eso nosotros sacamos siempre el Pilar Solidario. Recordar que el Pilar Solidario era también un monto muy bajo sobre los 85 años de edad. ¿Ah? Sobre los 85 años de edad se notaba una cantidad relativamente mayor, pero sobre los 85. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Fue aumentar los montos, disminuir, ¿no es cierto?, las edades para poder recibir esto. Y lo hicimos a través de la discusión en la Cámara. Y hoy día estamos tratando de empujar para que el gobierno entienda que también se necesita un aumento sustancial. Patricio. Alejandra, propósito de esto que estás señalando, que es muy importante, claro, uno dice qué papel más triste el que se obliga a jugar al Parlamento en la medida que se le impide desarrollar cualquier proyecto que implique algún gasto. Entonces, claro, hay un abuso de poder por parte del Ejecutivo que no se conoce, porque la gente dice, ¿cómo es posible que el Parlamento apruebe, ¿no? Incluso los parlamentarios de oposición de repente los reprochan por haber aprobado algo insuficiente. Y a veces es importante explicar, bueno, que no depende de ellos. ¿Cómo ves tú, cómo vives esta situación que es tan compleja? Mira, yo creo que a partir del estallido social y a partir, ¿no es cierto?, de esta reflexión que se ha hecho en el país de la necesidad de tener una nueva constitución, yo creo que está mucho más consciente de que hoy día es la constitución la que nos tiene amarrados, ¿no? La que nos tiene amarrados. Y cuando uno dice, bueno, pues una de las razones por la cual queremos hacer esta transformación es esta, ¿no? Entonces, que no podamos ni siquiera analizar, Patricio, o sea, ni siquiera analizar lo que tiene que ver con la posibilidad de incorporar más recursos o algún grado de flexibilidad en el 3.500, ¿no es cierto? Que está todo lo que tiene que ver con la AFP y con toda esta cosa tan rígida que no nos permite discutir. Entonces, frente a eso, yo creo que estamos reforzando aún más el que tenemos que cambiar la constitución, el que tenemos que hacer reformas para este sistema tan presidencialista en Chile. Yo creo que también permite hacer que la familia, que las personas, ¿no es cierto?, entiendan que aquí hay algo más profundo que el presidente nos envíe un proyecto de ley y no podamos decir absolutamente nada, sino que hay una constitución que nos permite no tener nuestra capacidad de representar, ¿no es cierto?, a nuestros vecinos y vecinas. Javiera. Sí, yo estaba escuchando muy atentamente lo que señalaban sobre este proyecto del ingreso familiar. Familiar de emergencia. Ingreso de emergencia, perdón. Y quería preguntar por como el resto de la agenda que ha impulsado el gobierno a raíz del virus del COVID. En específico, las organizaciones de trabajadores han dicho muy fuertemente de que hoy día la crisis la están pagando los trabajadores. Sí. Eso se complementa a todo el debate que se ha generado por que las empresas que se acojan a la ley de protección al empleo no puedan hacer retiro de utilidades, lo que ha generado también como otra polémica. Entonces, y como desde el punto de vista de esta crisis que se está cargando la mano hacia los trabajadores, ¿qué análisis podrías hacer y compartir con nosotros al respecto de eso? O sea, Prisa, mira, nosotros lo dijimos cuando lo vimos en la sala, y también, ¿no es cierto?, las reflexiones que hemos hecho en la Comisión de Trabajo. Porque váyanse también a la ley del ingreso mínimo familiar, que esa es otra ley que hay que revisar, que se hizo antes de la pandemia. Porque el ingreso mínimo familiar también no se hacía diferencia entre las grandes y las pequeñas empresas. Entonces ellos hoy día tienen una lógica de mirar al trabajador desvinculándolo de su empleador. Tú lo desvinculas de su empleador, o sea, no importa dónde trabaje. Y nosotros hemos dicho que no, porque hay una responsabilidad que tiene el empleador, ¿no es cierto?, sobre las personas que trabajan con él. Oh, ahora sí, ya. Sí. Entonces, porque el ingreso mínimo familiar, fíjese, nosotros dijimos, igual que lo planteamos en lo que tiene que ver con el seguro de cesantía, que fuera diferente, o la aplicación de lo que tiene que ver con el seguro de cesantía, es diferenciar entre la pequeña, mediana y gran empresa. Teníamos que diferenciar, porque lo que estamos haciendo es incorporando un subsidio al final a esas empresas en el ingreso mínimo familiar, que mira, a partir de la pandemia no se ha tocado mucho, pero ahí hay un subsidio que se está entregando indirectamente también a las empresas más grandes. A las empresas más grandes se está entregando también ese subsidio. Bueno, en relación a esto, claro que lo están pagando los trabajadores y trabajadoras, porque al final nosotros dijimos, mire, diferenciemos entre las empresas que sí pueden pagar. Y lo de Cercosud fue el mejor ejemplo de lo que nosotros habíamos planteado, porque sí pueden pagar, hay retiro de utilidades. Imagínate que la disculpa que dieron en el Congreso es que eran utilidades del 2019, que por eso lo podían hacer, y porque claro, reúne la condición de tener una disminución en sus ventas del 20%. Entonces claro, legalmente pueden hacerlo, pero por eso nosotros le decíamos al ministro y a la ministra del Trabajo y al ministro de Hacienda que coloquen una cláusula de no retiro de utilidades que se hizo posterior a lo que pasara con Cercosud. ¿Y por qué nosotros hemos dicho permanentemente que son los trabajadores los que van a costear esta pandemia? Porque pedimos que primero fuera el seguro de cesantía solidario, el colectivo, y posteriormente el individual. Eso lo dijimos permanentemente. Y el gobierno no aceptó que fuera primero, tenía que hacer para ellos primero el individual y después el colectivo. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar después de la pandemia? ¿Qué es lo que va a pasar después de la pandemia? ¿El trabajador o trabajadora va a quedar sin un seguro de cesantía en su propia cuenta? Está bien. Sí, adelante, siga. Sí. No, en general, lo que está ocurriendo es que el gobierno primero piensa en las empresas, ¿no? Piensa en el empresariado, y lamentablemente no hace una distinción entre el pequeño empresario, que sí es, porque además esas empresas son más bien de tipo familiar, donde el jefe, ¿no es cierto?, el empleador es igual tiene la misma proporcionalidad que el trabajador. Así es. ¿Alguna pregunta final? A propósito de esto, ¿qué opinión te merece la situación que se creó con Cencosud? que es una de las de los grupos empresariales más representativos del país, que hoy día hasta incluso el Mercurio dice, bueno, examinemos el mal paso que dio Cencosud. O sea, lo han criticado todos, pero detrás de esto hay, como tú dices, una conducta empresarial que vale la pena analizar. Sí. Mira, yo así entre yo me alegro que haya pasado, fíjate. Yo me alegro porque esto destapó y desenmascaró lo que ellos piensan, ¿me entendió? ¿No? Lo que ellos piensan. Si no hubiese sido por la presión social del trato de todo el mundo frente a esta empresa, estos tipos se lo hubiesen llevado a pelar. Hubiesen hecho uso de la ley y posteriormente hubiesen hecho uso, ¿no es cierto?, de las utilidades. Y sabes tú que lo dijimos en todos los tonos, dijimos, mira, aquí tenemos que resguardar esto y además, porque ojo, la ley lo que dice es que esto se hace posterior al análisis. Entonces, lo que nosotros hicimos hace una semana atrás, sin saber todavía el retiro de utilidades, es que nosotros queremos pedir, hicimos un listado de las empresas que queríamos saber qué es lo que estaba pasando en el servicio impuesto interno. ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque necesitamos un servicio impuesto interno activo que no retroactivamente te diga, ¿no es cierto?, que estas personas, que esta empresa tuvieron una disminución, sino que podamos saber, sabiendo incluso quincenalmente. Bueno, frente a esto, esta sinvergüenzura, donde a mí no me vengan a decir que el gobierno se las da de inocente en esto, porque se lo dijimos y ellos sabían perfectamente que iban a ver este tipo de empresarios, porque además los conocen, son amigos de ellos. Y súmale a eso, Patricio, súmale a eso lo que pasó con el ex ministro de Hacienda de la Reina. Y yo dije en sala, capaz que esto haya sido un lobby, nada más que un lobby del ministerio, del ministro de Hacienda, para que esto no pasara, ¿no es cierto?, como una ley y que quedara efectivamente en la ley. Y súmale, aunque sean 300 acciones, que también la ministra es parte de los accionistas. Yo creo que aquí hay una cosa que tiene que ver con los principios, ¿no? Eso. Así es. Bueno, diputada Alejandra Sepúlveda, queremos agradecerle este contacto, ha sido bastante importante, interesante la conversación, y claro, siempre usted tiene la mejor de las voluntades con Radio Nuevo Mundo, así que le agradecemos una vez más este contacto. No, muchas gracias a ustedes, y nos estaremos escuchando, viendo y abrazando en un tiempo más. En algún tiempo más, chao, esperemos que así sea. Que esté muy bien. Gracias. La diputada Alejandra Sepúlveda, la jefa de bancada de diputados del Partido Federación Regionalista Verde Social, de la región del Libertador Bernardo Higgins, y ella hizo una claridad que también es particularmente de la provincia de la provincia más guasa de la zona de la región esa. Bueno, ¿qué les parece? ¿Hacemos un pequeño alto y regresamos? Julio. Sí, dígame. Solo leer los saludos que nos han llegado hasta el momento antes del alto. Perfecto. Bueno, internacionales nos han llegado desde Suecia, desde Canadá y de Chile. Nos están escuchando desde varios lugares hoy día, al menos han llegado en el primer bloque. Saludos desde San Fernando, desde Punta Arenas, Coyhaique, Valparaíso, Los Ángeles, desde la comuna de Maipú, desde San Antonio. Así que quedamos atentos también de Valparaíso, creo que no lo dije. Muy bien, muy bien. Un pequeño alto y regresamos con De Domingo a Domingo sin restricción. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, ya estamos de regreso, de domingo a domingo sin restricción, y nuestros panelistas están ya conectados todos, o hay alguien que esté todavía sin poder conectarse. ¿Todo bien, Javiera? Usted que es la jefa de Zoom. Le mandé el link al diputado Teliera. Estamos preguntando qué pasa. Ya, y no pasa nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? Algo pasa. Bueno, yo quiero partir diciendo que hoy se cumplen 44 años de una detención masiva que realizó la dictadura allá por el año 76, y hay actividades que se están realizando, particularmente desde dirigentes del Partido Comunista, en una actividad simbólica junto a todos los resguardos y permisos necesarios, dice un comunicado. Una delegación de 7 militantes comunistas hoy día a las 12 del día se hace presente en calle Conferencia 1587, Comuna de Santiago. Dice que se hará en el contexto de la pandemia un homenaje a la dirección clandestina del Partido Comunista que fue detenida en ese lugar el año 1976 y hecha a desaparecer, por supuesto, que fue lo que sucedió finalmente. Ahí se depositarán claveles como reconocimiento a estos compañeros y compañeras, dice el comunicado, junto al compromiso de verdad, memoria y justicia. Esto es lo que dice por lo menos el comunicado, y estarán presentes en ese lugar. Bueno, dan los nombres, el comunicado de los detenidos y hechos de desaparecer. Víctor Díaz, secretario general del Partido Comunista en aquella fecha, Jorge Muñoz, que es dirigente del Partido Comunista, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Mario Zamorano, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Elisa del Carmen Escobar Cepeda, Fernando Lara Rojas, Lenin Díaz Silva, Marcelo Concha Bascuñán, Eliana Espinosa Fernández, César Cerda Cuevas. Los nombres de las personas que fueron detenidas y hechas desaparecer en aquel fatídico día del año 1976, que hoy día está siendo recordado de distintas formas. Y por supuesto también a las 20 horas de este domingo habrá un acto por Facebook Live que estará conectado por las redes del Partido Comunista, de lo cual tengo entendido habrá una intervención del presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teller, que todavía no se conecta. ¿No? ¿Qué le pasa? Está fuera de onda. Bueno, mientras se conecta, lo que dices, Julio, adelante. Yo creo que es muy importante, es tremendamente importante recordar esta fecha que tú estás señalando, porque de alguna manera queda clara la perversión de la dictadura chilena, la perversión de la dictadura cívico-militar, de la cual algunos intentan separarse hoy, hacer como que nunca hubieran participado de ella, e incluso hacerse ignorantes de cosas espantosas que ocurrieron. Creo que cuando los comunistas conmemoran hoy día a sus compañeros caídos en ese 1976, están diciéndole a todo el país de lo que fue esta dictadura, poniendo que no se trató solamente de un endurecimiento para cambiar de política económica, sino que fue una política criminal que pretendió exterminar a una parte de los chilenos. Ese es el significado profundo de la frase famosa del general Lee cuando habló de extirpar el cáncer marxista. Y el año 76, con la detención de casi la totalidad de la dirección del Partido Comunista que había actuado en la clandestinidad, sin que hubiera comenzado todavía la política de la rebelión popular, está quedando en claro cuál era la verdadera intención de la dictadura: eliminar para siempre el vestigio de una alternativa a este capitalismo salvaje que vivimos. Entonces hoy día, al recordarlos, es necesario también tener presente lo que fue esta dictadura en nuestro país. Así es. Bueno, y hay que reitero que hoy día por la tarde, a las 20 horas, por Facebook Live, por YouTube, por varias plataformas más, el Partido Comunista hará un acto de homenaje. Nada ni nadie está olvidado, dice, homenaje a nuestras compañeras y compañeros caídos en la calle Conferencia. Y tengo entendido que será el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, el orador principal. ¿Es así, diputado? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Oiga, buenos días a todas y a todos. Yo estaba un poco golpeado esta semana, pero qué diablo. Aquí, parado todavía. Perdón. No me escuchó. ¿No está escuchando bien? Parece que tengo un problema de internet. No sé si soy yo o son ustedes. No, nosotros estamos súper bien. Somos gente muy con mucha capacidad de internet. ¿Cómo está? ¿Ahí sí. ¿Se escucha? ¿Sí?